Ya todos nos encontramos en el Salmo 33:11. Dice la poderosa palabra de Dios: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Volvámoslo a leer. El consejo de Jehová permanecerá, ¿para cuándo? Para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Acompáñenme a orar. Padre, qué precioso es saber que tú tienes un plan, que tú no improvisas nada, que todos los principios y los fundamentos de tu palabra están arraigados en tu soberanía. Sabemos, Señor, que la suma de tu palabra es verdad y queremos ser, Señor, consolados y edificados en el día de hoy. Gracias a este plan, tú has enviado la salvación por medio de la fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hoy queremos ahondar un poco acerca de este tema para que podamos estructurarnos, codificar nuestras vidas de acuerdo a tus pensamientos. Ayúdanos, Señor, a estar atentos y a volver, Señor, a los principios y fundamentos de tu verdad, para que podamos ser edificados y motivados a llevar tu evangelio a toda persona. Ayúdanos, Señor, a testificar de lo que hemos aprendido, de lo que tú nos has enseñado y de lo que vamos a aprender hoy, Señor. Queremos reforzar estas palabras en nuestro corazón para que podamos ser expuestos y examinados, Señor, con tu verdad y con tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos uses y que podamos glorificarte en medio nuestro con este estudio. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo te oramos. Amén. El consejo de Dios permanecerá para siempre. Esto es una gran verdad de la cual, a pesar de que veamos un mundo equivocado, un mundo en contravía de estos principios, el consejo del Señor permanecerá para siempre. Ahora vemos en el mismo versículo que los pensamientos de su corazón, entendamos esto, es un tema que Dios tiene en su intimidad, en su corazón, que quiere que todas las generaciones que han pasado, que están pasando y que van a pasar, sean expuestas estos principios. Y aquí vemos planteado un proyecto de vida, un proyecto a la cual el Señor ha puesto soberanamente en su plan. Los proyectos se caracterizan porque desarrollan una idea que pretende dar una solución a una necesidad. Esto involucra a muchas personas, de la cual se necesita una planeación, una ejecución, cómo monitorear ese proyecto, cómo monitorear esas actividades para la cual tener un objetivo, tener un resultado. Y como lo vemos, tiene un inicio y un final. Todo proyecto tiene un inicio y un final. Aquí en Colombia conocemos varios proyectos, como lo son los proyectos de infraestructura, los de inversión, los de educación, de telecomunicaciones, entre otros. Hoy vamos a estudiar el plan soberano y eterno del Señor. Fíjense la gran diferencia a la cual estamos expuestos. Los planes son soberanos y eternos. Esto no tiene un inicio, tampoco tiene un final, por lo mismo eterno. En el ámbito terrenal, los proyectos, como lo vimos, tienen un propósito. Tienen la necesidad de buscar una solución a una problemática. Aquí el consejo de Dios, en sus planes, en sus pensamientos, también los tienen. Además de que son eternos, vienen traspasándose de generación en generación. Entonces, Dios quiere que, o está interesado en que toda la humanidad, de cualquier edad, de cualquier generación, de cualquier época, conozca sus planes. No solamente fue para el Antiguo Testamento, ni para el Nuevo, ni para hoy, ni para el mañana, es para todos. Entonces, el consejo del Señor que permanece para siempre. Encontré un par de traducciones de este Salmo 33:11 en varias Biblias de habla hispana que dicen: pero por siempre perdurará el plan del Señor. Generación tras generación son sus proyectos. Esta era una traducción que encontré, que me parece interesante traerla aquí a colación. Hay otra traducción que dice: pero Dios cumple sus propios planes y realiza sus propósitos. Con eso en mente, entendemos que Dios tiene un plan soberano para cada generación, para cada época, la cual está interesado en que lo conozcamos, en que lo transmitamos, en que lo vivamos. Y en esto vamos a entender un poquito más cuáles son estos propósitos. Cuando empezamos una tarea o tenemos una actividad y conocemos el objetivo, conocemos el propósito, nos va a quedar muy fácil cumplirla, ¿cierto? O vemos estratégicamente qué necesitamos nosotros para que se lleve a cabo. De alguna forma, Dios en su plan soberano tiene esto organizado. Esto no está improvisado. La Biblia no está hecha de manera que fue porque fue saliendo por las épocas. No, Dios es soberano en su plan. Involucra a personas de distintas épocas, de distintas edades, de distintas... ¿Cómo les explico? De distintas épocas, y hace que su plan soberano siga su curso. Entonces, vemos aquí que el Señor es el director de proyectos por excelencia. Vayamos por favor a Lucas 14, 28. Acompáñenme por favor a Lucas 14, Lucas capítulo 14. Aquí vamos a ver un ejemplo muy práctico del Señor Jesucristo con respecto a los planes. Dice la palabra de Dios, capítulo 14, versículo 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar ¿y qué? Y no pudo acabar. De alguna forma, Dios aquí nos está queriendo decir: mire, nosotros hemos permanecido, hemos sido, hecho parte de este plan soberano, tanto como tú como yo en el día de hoy hacemos parte de este plan, ¿sí? En sus características, en sus ítems, estamos involucrados. Y hoy como iglesia hacemos parte de ese plan, proclamando la cena del Señor, proclamando con cánticos en la esperanza venidera de nuestro Señor Jesucristo. Todo eso hace parte de este plan. La palabra de Dios nos presenta un maravilloso plan. La humanidad está pasando por una de las necesidades más abrumadoras de su existencia. Presenta una problemática llamada pecado. En todo proyecto, en todo plan, está para satisfacer una necesidad. En ese momento la humanidad tiene esta problemática, la cual se llama, o la Biblia la llama, pecado. Cuando ya conocemos la problemática, sabemos a qué enfrentarnos, a qué aferrarnos, a qué vamos a atacar. Y en ese momento esa problemática tiene ese nombre. Y esta problemática ha venido de generación en generación. Y esto necesita una pronta intervención de nuestro Creador. Gracias a Dios existe una solución. Vayamos por favor al Salmo 19. Capítulo 19, versículos 8 y 9. Dice el Salmo 19: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Dentro del mismo Salmo 33, por favor, devolvámonos unas hojitas atrás. encontramos estos objetivos. Con eso en mente, los mandamientos del Señor son rectos, son puros. Y con ellos, como dice el mismo Salmo 19, alumbra nuestros ojos. Esto quiere decir que nos da la luz que necesitamos para darnos cuenta de cómo vamos con el Señor a resolver esta problemática. Y vemos en el Salmo 33 estos objetivos que enmarca la preeminencia del Señor. Tenemos en el versículo 6 cómo inició este plan. Dice, por la palabra de Jehová fueron que hechos los cielos y todo el ejército de ellos. ¿Por qué? Por el aliento, por el poder de su boca. Fijémonos en el versículo 9 del mismo Salmo 33. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y ¿qué pasó? Y existió. Esto lo hace nuestro Dios, el Creador, el soberano de todo lo que tenemos y lo que existe. Dice el mismo versículo 4 del Salmo 33. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. ¿Listo? Hasta aquí tenemos los inicios, la planificación del Señor con respecto a la humanidad. Fíjese que por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. Él ordenó, Él mandó y así fue. Y conservamos de que toda su obra es hecha con fidelidad. Ahora, ¿cómo el Señor monitorea y controla ese plan? Lo vemos en el versículo 10. Dice, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. ¿Se imagina donde el Señor determine un plan, determine un objetivo, determine unas tareas y el pueblo o las naciones hagan otra o se hagan en contravía de lo que esté pasando? Pues esto no tendría un final como Dios lo quiere. Por eso Dios tiene el control de esto. Muchas veces vemos en el tema de las noticias, el tema de los periódicos y toda esta información, que a veces uno piensa, oiga, pero esto no debería ser así, esto es algo injusto, esto es algo así. No compartimos como iglesia eso, pero el Señor es soberano y tiene bajo control todas las cosas. ¿Qué es nuestra tarea? Vamos a empezarla a averiguar, ahorita vamos a empezarla a estudiar para que tengamos claro como iglesia qué es lo que debemos hacer respecto a este plan. Dice en el versículo 13 del mismo Salmo 33, por favor, leámoslo. Desde los cielos miró Jehová y vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Dice el versículo 15. Él formó el corazón de todos ellos. ¿Y está qué? Atento está a todas qué? Sus obras. ¿Sí ven? Es el plan soberano del Señor para la humanidad. Él no está descuidando su trabajo. El mismo Señor dice, yo trabajo, mi Padre trabaja y todo el tiempo estamos trabajando. Entonces, confiemos en la soberanía del Señor para que Él cumpla sus planes en nuestras vidas. Y cuando esto culmine, cuando esto tenga su fin, miremos el versículo 12 del mismo Salmo 33. Dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Es bienaventurada esa nación, ese pueblo, esos habitantes. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Ese pueblo es bienaventurado. Vayamos por favor al Salmo 111. Vayamos al Salmo 111, los versículos 2 y 3. Dice la palabra de Dios en el versículo 2. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra. Y su justicia, ¿qué? permanece para siempre. Aquí hay un tema muy interesante, de acuerdo a lo que el Señor me ha instruido, y hay un tema aparte que lo podemos estar estudiando después. ¿Qué es todo lo que permanece para siempre? Está Él mismo, en su soberanía, Él mismo permanece para siempre. Están sus juicios, están su justicia, está su gloria y hermosura. Hoy vemos el consejo del Señor permanece para siempre. Y hay muchas más cosas que requieren un estudio adicional de que existen muchas cosas que el Señor tiene para nosotros que permanecen para siempre. Los invito a que profundicemos en este tema y de verdad que somos muy, muy consolados y motivados por esto, porque hay cosas que, a pesar de que de pronto no las experimentamos en el mismo momento, pero sabemos que permanecen para siempre. Entonces vemos que sus obras son grandes y la gloria y hermosura de esas obras con su justicia permanecen para siempre. Entonces vamos a observar cómo Dios revela a su pueblo sus propósitos. Eso lo vemos en Isaías 46, por favor acompáñenme allá. Vamos por favor al libro de Isaías, capítulo 46. Vamos a leer los versículos del 9 al 11. Acordados de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos. Fíjese que aquí el Señor está hablando con Isaías. Y el tiempo de Isaías era muy antiguo. Y en ese momento le dice, acuérdese de la creación, acuérdese de lo que se dijo en el Génesis. Y se acordaba de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo que permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Aquí observamos cómo Dios comunica sus propósitos en su omnipresencia, en su omnisciencia. Sabe y tiene controlado lo que sucede en toda y cada una de las generaciones que vemos acá. Aquí observamos al Creador de la vida, al Dios omnisciente, declarándonos su consejo, sus propósitos y dándonos a conocer sus pensamientos. Entonces, con esto en mente, vemos que el consejo de Jehová permanece para siempre y los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Hoy como iglesia tenemos que tener muy presente esto, que el Señor tiene bajo su control todas las cosas que nos suceden, todas las cosas que pasan, las que pasaron, las que van a pasar. Y me gusta mucho saber que Él determina en los tiempos, que anuncia lo que va a suceder desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no es o no ha sido hecho. Esto debe de llenarnos de confianza, de que la fe que tenemos en nuestro Salvador es justicia y verdad, como dice la palabra. Entonces, ya teniendo en mente todos los propósitos de Dios, que tiene el control de todas las cosas, vamos a andar un poquito entonces en la problemática. Vamos a conocer la problemática de la cual este plan está dirigido a solucionar, a llenar esa necesidad que tenemos como seres humanos y a la cual estamos expuestos o estuvimos expuestos y por la gracia de Dios hoy podemos compartirla. Vayamos por favor a Romanos 3:23. Pablo aquí hace una explicación muy sencilla pero muy profunda de dicha problemática, a la cual el plan soberano de Dios está enfocado a solucionar. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí encontramos en algo muy sencillo cuál es la problemática a la cual todo este libro está enfocado a solucionar. Es el pecado de la cual hace que estemos que destituidos de la presencia, de la gloria, del bienestar de Dios. Vayamos por favor más adelante a Romanos 5:12. Ahí vemos los orígenes de esa problemática. Romanos 5:12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a ¿quiénes? Cuando la Biblia habla de todos los hombres, involucra a los judíos y los no judíos. ¿Por cuanto qué? Los no judíos y judíos que pecaron, ¿cierto? Entonces, a manera de diagnóstico, podemos definir la palabra pecado como cualquier pensamiento, palabra, acción, negligencia o deseo contrario a la voluntad de Dios. Escúcheme bien, la palabra pecado tiene un significado y tiene una razón de ser. Dice, se manifiesta que cualquier pensamiento, cualquier palabra, acción, negligencia o deseo contrario a la voluntad de Dios es ¿qué? Es pecado. Muchas veces no tenemos claro cuál es ese significado y por eso es que las personas o nosotros cometemos esta infracción, ¿cierto? Cuando la persona va conduciendo un vehículo y no hay una señalización, ¿qué va a pasar? Va a pasar un accidente. ¿Por qué? Porque no está avisado, no está señalizado. De alguna forma, esta problemática, y en Romanos 3 y Romanos 5 nos quiere decir que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Un problema se resuelve cuando tú y yo identificamos la problemática. Cuando no la identificamos, muy probablemente la problemática sigue en pie y no se soluciona. En ese momento, el Señor aquí nos está queriendo decir que, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, tiene esa consecuencia, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto que todos pecamos, todos pecaron, incluyéndome a mí, incluyéndote a ti. ¿Sí? Entonces, el conocer la problemática del ser humano ya nos es más fácil digerir los planes soberanos del Señor. Recordemos que nuestro buen Dios nos dio intelecto, emociones y voluntad, ¿cierto? Con estas tres habilidades o capacidades podemos discernir que la problemática del ser humano radica en el pecado. En el diseño de Dios encontramos la misión más importante. Por favor, vayamos a Marcos 16, Marcos capítulo 16. Y vamos a empezar a escudriñar un poco ese plan de Dios. ¿Cómo lo podemos abordar? Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Y les dijo: id por todo el mundo y ¿qué? Y predicad ¿qué? El evangelio. ¿A quiénes? A toda criatura. Y les dice como el objetivo específico: El que creyere y fuere bautizado, ¿qué? ¿A raíz de qué? De predicarle el Evangelio. Mas el que no creyere será condenado. Punto. Esa es la misión de todo creyente. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Con las consecuencias de que si creyere y diera testimonio, ¿sí?, será salvo. Mas el que no lo haga o el que no creyere, ¿será qué? Condenado. ¿Cuál es ese evangelio? ¿Cuáles son esas buenas noticias? Por favor, vayamos al 1 Corintios 15, 3. Porque hablamos de pronto mucho de ir a predicar el evangelio, pero ¿cuál es ese evangelio? ¿Cuáles son esas buenas noticias? ¿Cuáles son esas buenas nuevas del plan soberano del Señor? 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Habla de que Pablo primeramente fue enseñado y asimismo lo recibe y asimismo lo transmite. ¿Qué cosa? Que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Sí ven? Ahí ataca primeramente la raíz de la problemática. Cristo murió por nuestros pecados, ¿conforme a qué? Al plan de Dios, a las Escrituras. ¿Y qué pasó? Y fue sepultado y resucitó al tercer día, ¿conforme a qué? A las Escrituras. Hermanos y amigos que nos acompañan hoy, este es el Evangelio. Este es el Evangelio puro que está predicado el día de hoy. Que Cristo murió para resolver nuestros pecados conforme a lo que está escrito, a lo que está planeado, a lo que está estipulado por la palabra de Dios. Y como resultado, el Señor fue sepultado y fue resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras. Y este es el Evangelio de nuestro buen Dios. El autor principal de toda Escritura se llama el Señor Jesús. Él es la solución a toda nuestra problemática. Vayamos por favor a Lucas 2:11. Dice el autor del Evangelio de Lucas en capítulo 2, versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, ¿qué? Un Salvador. Pasando las palabras prácticas, un solucionador para el pecado. Eso quiere decir el Salvador. Una persona que nació en la ciudad de David, la cual es nuestro Salvador. ¿Quién es? Cristo el Señor, el Mesías, el ungido de Dios, es Cristo el Señor. Vayamos por favor a Hechos 5. Hechos capítulo 5. Versículos 30 y 31. Con eso en mente, vemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Dice el versículo 30: el Dios de nuestros padres levantó ¿a quién? A Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este, a Jesús, Dios ha que exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel el arrepentimiento y el perdón de pecados. es el Señor Jesucristo quien se ofreció en una cruz para llevar el castigo que nosotros deberíamos tener por haber hecho el pecado contra Dios. Recordemos, ¿qué es el pecado? Es cualquier acción, cualquier palabra que vaya en contra de la voluntad de Dios. Y es el Señor Jesús quien ocupa este lugar para pagar esa deuda que teníamos, ¿cierto? Y vemos acá que el plan soberano de nuestro Dios está en poner nuestra confianza, arrepentirnos y confesar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Sí? Entonces, vayamos por favor a 1 Timoteo 2:4. Y aquí vemos el deseo de Dios de que esto se cumpla. Aparte que el Señor planea toda la salvación por su gracia, por su misericordia, por su bondad, también existe en su corazón, como lo veíamos en el Salmo 33, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones, es su deseo. En 1 Timoteo 2:4 nos dice que eso es bueno y agradable delante de Dios. Dice el versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Sí? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. El cual se dio a sí mismo en rescate, ¿por quiénes? Por todos los que pecaron. De lo cual se dio testimonio, se dio en su testimonio ¿a qué? A su debido tiempo. Entonces, hoy como iglesia tenemos esa responsabilidad de que el testimonio y de lo que nosotros hemos experimentado, porque Dios, por su gracia y su misericordia, ha perdonado nuestros pecados, eso es lo que el Señor tiene en su corazón, de que debemos llevar ese testimonio a las personas que aún no conocen al Señor. Entonces, por su gracia y por su misericordia, hace que eso sea posible, de que los planes de Dios sean efectuados en nosotros. Él pudiera haber hecho eso él solo. Simplemente dice, bueno, vamos, yo voy a hacer la obra, hago como lo hice al principio, solamente declaro mi palabra, declaro mi poder y se cumple. Pero Él quiere que nosotros participemos de esa obra, de esa maravillosa obra de salvación, que llevemos ese testimonio de nuestro Señor Jesucristo a las personas que lo necesitan. Por favor, ahí en 1 Timoteo, vayamos al capítulo 1, 14 y 15, ahí en la misma página, que nos dice, pero la gracia de nuestro Señor fue que, más abundante, y aquí hay dos requisitos, con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Estos dos aditivos, estos dos pegamentos, lo pudiéramos llamar así, donde la palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a quienes, a los pecadores, a los que en su intelecto, en su conciencia, en su voluntad, dicen, sí, yo soy uno de ellos, aquí como dice Pablo, de los cuales yo soy el primero, a esos el Señor vino a rescatar. El Señor no vino a curar gente que estuviera bien de salud, como lo manifestó en una parábola. Él vino a curar fe enfermos. Y de esa forma, por medio de la fe y del amor que es en Cristo Jesús, es que este plan tiene su propósito. Es por la fe en la obra del Hijo de Dios y con el amor que Dios tiene para con nosotros. Cantábamos esta mañana en el primer himno. Es mediante la fe y con el poder del amor que los propósitos de Dios se están realizando con sus planes. Dice Juan capítulo 15, versículo 9 y 10, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es el amor y por medio de la fe que el plan soberano de Dios se lleva a cabo en cada uno de nosotros. ¿Sí? Vayamos por favor a 2 Timoteo 4, hay unas páginas más adelante. 2 Timoteo capítulo 4. Y nuestro sentir como iglesia, como creyentes, como le dice Pablo a Timoteo, te encarezco, casi que le dice, te suplico, te ruego, te imploro, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques el Evangelio, que prediques la palabra de Dios, que prediques esas buenas noticias, que instes a tiempo y fuera de tiempo, ¿cierto? Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, como iglesia estamos motivados, estamos expuestos a que la bondad de Dios llegue a nuestro corazón, a nuestra vida, para que seamos sensibles a las necesidades y a la problemática que tienen las otras personas, nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros compañeros de estudio, de trabajo. Cualquier persona que esté involucrada en ese versículo de Romanos 3, que todos hemos pecado, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, a ellos son los que debemos predicarles el Evangelio. ¿Cómo está tu testimonio el día de hoy? Las personas de afuera, ¿saben una cosa? La única Biblia que van a poder leer es la que nosotros vivimos, la que nosotros experimentamos, la que nosotros irradiamos. Muchas veces las personas nunca han leído un versículo, nunca han tenido la posibilidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque nadie de pronto se lo ha hecho. Pero con tu testimonio ellos pueden reflejar la vida del Señor Jesucristo, con su bondad, con su paciencia, con su misericordia, con todo el fruto del Espíritu. Y es ahí cuando el Señor hace su obra con esas personas. ¿Sí? Entonces, ya determinamos cuál es el propósito de Dios, cuál es la problemática, cuál es nuestra misión. Por eso hablábamos en Mateo 28 que la comisión, o sea, es el acompañamiento de esa misión, es ir y predicar el Evangelio y bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, esa comisión va acompañada de la fe y del amor, ¿cierto? Entonces, con la misión en mente podemos proyectar ya la visión que Dios tiene para con nosotros. Y esto nos debe motivar a seguir adelante. Fijémonos lo que dice Apocalipsis 21, por favor. ¿Vamos bien? Apocalipsis 21. Este pasaje me motiva mucho cuando lo leo, porque cuando yo tengo claro hacia dónde voy o hacia dónde quiero llegar, pues me anima mucho saber de que esto es lo que voy a experimentar. Dice el versículo 3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. De alguna forma, por el amor y por la fe, experimentamos eso hoy acá. Pero este día, en este lugar, en ese momento, vamos a experimentar que Dios estará con nosotros. Dice que enjugará a Dios que toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá que más que muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas que ya pasaron. Entonces, con esto en mente, debemos aferrarnos a esa esperanza, a que llega un día en que eso se va a cumplir. Leíamos antes que los propósitos de Dios, cuando Él los establece, que los cumple, ¿cierto? Y eso es lo que debemos nosotros tener como la visión de nuestro proyecto de vida, de nuestro plan soberano de Dios para con nosotros los seres humanos. Vayamos por favor a Apocalipsis 22, una página más adelante, en el versículo 3 al 5. Mire los beneficios que tenemos de la visión de Dios. Dice el versículo 3 del capítulo 22 de Apocalipsis: y no habrá más que maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos que le servirán, y verán que su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, ni tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol. ¿Por qué? Porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos, por las generaciones y generaciones, por los tiempos de los tiempos, por los todas las épocas de la eternidad. ¿No les parece esto motivante, a esto que vayamos a experimentar nosotros, los que hemos creído, los que hemos participado del plan de Dios? Esto debería motivarnos mucho. A veces vemos en el mundo, nos fijamos más en las cosas que están acá, de las cosas que están sucediendo, que nos desaniman, que nos impactan directa o indirectamente, pero olvidamos las promesas de Dios. Recordemos lo que estudiamos esta mañana. Él lo emitió, Él lo cumplirá. Y en eso es que debemos animarnos y contagiar a las demás personas que aún no conocen al Señor, que en un futuro no muy lejano el Señor volverá por nosotros y vamos a experimentar todo su amor, toda su consolación con respecto a los sufrimientos que hayamos padecido. Entonces, como conclusión, el propósito de lo que está escrito, de las escrituras, del plan de Dios, del plan soberano, como dice el Evangelio de Juan, todo está escrito para que creamos que Jesús es el Cristo, es nuestro Salvador, es el Hijo de Dios, para que creyendo tengamos que vida eterna en su nombre. Por favor, vayamos a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículo 24. Todo el propósito de Dios, todo, más que el propósito, es como la meta del Señor, es que tengamos vida eterna en su nombre. Y nos dice el Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 24: de cierto, de cierto os digo. Mire, aquí el Señor está más que subrayando, está enfocando esta verdad, este propósito. Dice: el que oye que mi palabra, mi plan, mi propósito, y cree al que me envió, tiene que vida eterna. Y no vendrá que a condenación, mas ha pasado de que. Esa es la meta del Señor. Eso es el objetivo de su amor, de que podamos experimentar, a raíz de que oímos su palabra, la creemos, la tenemos como posesión, de que Él nos da vida eterna. Una página más, por favor. Juan capítulo 6, versículo 40. Y vamos a ver su propósito, su voluntad. Dice: y esa es la voluntad del que me ha enviado. Aquí nos está revelando y nos está sintetizando todo lo que el Señor vino a enseñarnos y todo lo que estaba escrito en ese momento del Antiguo Testamento. Dice, esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga que vida eterna, y yo le resucitaré, ¿en qué día? En el día postrero, en el día en que la visión que acabamos de ver del Apocalipsis, podamos experimentar la vida eterna en el nombre del Señor. Para finalizar, quiero que por favor vayamos a la carta de Efesios, capítulo 3. Aquí Pablo nos hace un resumen y una conclusión definitivamente extraordinaria con respecto a los propósitos y a los planes de Dios. Prácticamente todo el capítulo 3 está enfocado a presentarnos esa conclusión de lo que Dios tiene, como Pablo lo llama, como el misterio de Dios. Dice el capítulo 3, versículos del 1 al 6, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Qué hemos oído hoy? La administración de la gracia del Señor, de los planes, de su operación como tal, de su proyecto. Dice que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarada, o me he declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Dos puntos: que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, ¿por medio del qué? Del Evangelio. Y hoy estudiamos eso, que el Evangelio de Dios está enfocado a solucionar la problemática del hombre por medio del perdón de los pecados en la persona del Señor Jesucristo. Vayamos por favor al versículo 9, ahí del mismo capítulo 3. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó que todas las cosas. Vimos esta mañana en el principio de la enseñanza todo lo que estaba enfocado la palabra de Dios al principio, que con su poder, que con su bondad creó todas las cosas. Versículo 10: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Sí ves? Ese es el propósito que tenemos como iglesia, que debemos a conocer el evangelio y la gracia de Dios. ¿Por medio de qué? De la fe y del amor. A los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito, mire, al propósito, al objetivo eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Versículo 12: en quien que tenemos la seguridad y acceso con confianza, ¿por medio de qué? De la fe. ¿En quién? En Él, en el precursor y motivador del Evangelio, que es el Señor. Veamos por favor el versículo 14: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Para que esto suceda es por medio de la fe, para que habite Cristo en nosotros. Por eso dice en Juan, veíamos que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Es por la fe en el Señor Jesucristo, quien cada uno de nosotros puede que el Señor habite en vuestro corazón, a fin de que, arraigados y cimentados en qué, en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis que llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esta mañana, en esta corta explicación, podemos resumir que los propósitos eternos de Dios, conforme al deseo de su corazón, son emitidos, son expuestos, son manifestados. Y qué bendición es que como iglesia, como creyentes, podamos ser partícipes de esos resultados y que podamos, por medio de la fe y del amor del Señor Jesucristo, proclamar el Evangelio. Y no solamente exponerlo o hablarlo, es vivirlo y manifestarle a las demás personas que, como hijos de Dios, como creyentes, hemos experimentado la paz de Dios que supera todo entendimiento. Y con eso en mente, quiero animarlos a que toda la estrategia, todo el plan del Señor, nosotros somos partícipes, estamos involucrados a hacer la obra de Dios. Y quiero que con esto animarlos, y quiero que con esto sigamos confiando en la obra del Señor a pesar de las dificultades. Quiero que por favor me acompañen en oración para que el Señor pueda motivarlos en sus corazones, para que podamos seguir proclamando las verdades de Dios en los cuatro vientos. Padre, qué precioso es saber que tus planes no tienen ni una mancha ni algo con que señalarlo, Señor. Que tus propósitos son eternos, que tu palabra es verdad, que la suma de tu palabra es verdad, y que tú te has fijado en nosotros, Señor. Como dice el salmista, ¿quién es el hombre para que tú tengas memoria de él y para que tú te fijes en él? Vemos la inmensidad del firmamento y aún nos sorprendemos, Señor, de que tú tengas cuidado de nosotros. Te agradecemos, Señor, porque tú nos has enviado a la persona, a nuestro Salvador, del cual Él puede solucionar nuestra problemática. Ayúdanos a entender, a comprender, a creer que apartados de ti nada podemos hacer. Gracias, Dios, por este estudio, por estas palabras. Quiero que por favor nos animes y nos instruyas en tu verdad para que podamos vivir y podamos experimentar el gozo de saber que en un día no muy lejano vamos a estar en tu presencia. Gracias porque tú estás presente por medio de la fe en cada uno de nosotros acá, en medio nuestro, en esta congregación. Y te pedimos, Señor, que tú consueles a las personas que aún están pasando por necesidades. Y que nos anime, Señor, a transmitir estas verdades a las personas que aún no te conocen. Que tu evangelio sea proclamado en cada uno de nosotros y que podamos testificar de lo que tu bondad ha hecho en nuestra vida. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.